Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y el mejor deseo que el Señor esté con usted y con sus seres amados. Bueno, hemos conversado acerca de este gran conflicto que afecta a nosotros como raza, como seres humanos. Nos ha llevado por caminos que quizás a veces desconocemos, pero Dios de ahí nos ha traído, nos ha ayudado para encontrar el verdadero camino. Fíjate que dentro del capítulo 14 de Apocalipsis se habla de una problemática que lo va contando de alguna manera Juan, porque él está viendo una visión. ¿Ya? Está viendo una visión del Cordero y su compañía, ¿no es cierto?, que están en pie al monte de Sion. Este es un simbolismo muy hermoso. El ángel predica el Evangelio eterno. Tú recuerdas que hay ahí un Evangelio que se está predicando, capítulo 14. También se anuncia la caída de Babilonia. Pero puntualmente en el versículo 12, fíjate, entre este gran conflicto aparece las personas que han aceptado este evangelio con algunas características muy especiales. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué es lo que es paciencia? Bueno, algunos dicen que es tener paz y ciencia para enfrentar una situación difícil. Es el esperar, ¿no es cierto?, con tranquilidad que se cumpla la promesa de Dios. Porque hablábamos, ¿te acuerdas?, de que dice, yo estoy con vosotros todos los días. Sí. Y de improviso te viene un problema serio y dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, la fe que tú tienes te hace pensar que Dios sigue presente allí. Y te hace saltar el problema y te hace verlo diferente a cómo lo verías sin una esperanza. Porque tenemos que tener presente además de que el Señor nunca nos prometió una vida libre de problemas y dificultades, puesto que el Señor Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y eso se lo dijo a sus hijos, a los seguidores, a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, o sea, yo estoy contigo y juntos vamos a vencer, dice. No, Jesús nunca le ocultó incluso a los discípulos lo que ellos iban a sufrir. Exacto. Entonces, pero aparece otra frase que está continua a esta, porque dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, aquí están los que están perseverando, los que están insistiendo, los que siguen a pesar de las dificultades, que tienen algunas características especiales. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, fíjate, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, podríamos a lo mejor pensar en Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios, entonces dice, no, es que se quieren salvar guardando los mandamientos. No es eso. Los mandamientos no salvan a nadie, porque recordemos que aquí lo dice claramente, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, cuando yo conozco al pecado, cuando yo sé que el pecado lo único que trae es muerte, y yo soy pecador, yo merezco la muerte, entonces en ese momento yo empiezo a pensar, bueno, ahora necesito que alguien haga algo por mí. Y en ese momento es cuando la necesidad de Cristo se hace patente, porque si, dime tú, si yo no soy pecador, ¿qué necesidad de Cristo tengo? No tengo ninguna necesidad de Cristo. Cuando yo me doy cuenta del pecado, allí yo necesito a Cristo. Ahora, cuando sé lo que Cristo hizo por mí, que fue capaz de ocupar mi lugar en la cruz, que yo debía haber muerto allí en la cruz del Calvario, en ese momento también toda persona normal creo que siente en su corazón gratitud. Claro. Y en ese momento esa gratitud me lleva a decirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? Dime tú. Y el Señor me contesta, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, claro, si me amas, no hagas nada que te pueda dañar, porque si te daña a ti, me duele a mí. Claro, ahora recuerde usted, amable oyente, de que este gran conflicto y todos los temas que vamos a pasar y vamos a conversar, Cristo debe estar siempre presente en este contexto. Y cuando tú mencionabas aquí que la ley, Pablo habla de la ley, una cosa bastante fuerte, hemos conversado estos temas nosotros ya ¿sí? en ocasiones anteriores, que es el conocimiento del pecado. Pero el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, Fíjate, aparte de este problema que podría ser la ley para nosotros, que podría ser un problemazo, porque ¿quién puede cumplir la ley cuando uno la mira en su perfección? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y aquí hace una relación muy, muy hermosa entre la ley y el evangelio. Cuando hablas que se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Cristo, la justicia del Espíritu Santo actuando en nosotros, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego es lapidario lo que dice acá, pero hay que entenderlo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos opción de salvación, según lo que Correcto. menciona aquí, pero aparece el Evangelio, aparecen las buenas nuevas, aparece Cristo dándonos la opción de tener, sí, parte de esta perfección, de este caminar hacia la vida eterna. Ahora, también tenemos que reconocer que nosotros, ¿qué nos mueve? Esta vida es demasiado corta y pasa demasiado rápida. Este mundo, la felicidad la conocemos, como lo hemos dicho anteriormente, momentáneamente. Nosotros deseamos vivir eternamente y vivir la felicidad plena. Ahora, si es así, lógicamente que tenemos una esperanza. La esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que tener presente que el Señor, lo que mencionamos anteriormente, que el Señor nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos nos favorecen a nosotros, no estamos favoreciendo a Dios, no estamos haciendo algo por Dios. Dios hizo algo por nosotros. Los mandamientos, recordemos que son el reflejo del carácter de Dios. Y esos mandamientos y ese reflejo del carácter de Dios, cuando está en nosotros, hace que nuestro carácter también vaya siendo semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, Pablo es tan claro, hay varios textos más que se pueden leer, pero Pablo es tan claro aquí en el capítulo 3 porque él dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Arriba decía, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aquí está la salida, está el camino, o sea, aquí se funde, digamos, la ley y el evangelio, esta buena nueva, la ley nos dice, eres pecador, este es tu actuar, este es tu tendencia, pero el evangelio me dice, sí, es así, pero yo ya pasé ese camino, sigue mis pasos y vas a andar bien. Entonces, yo creo que en el gran conflicto podemos perfectamente ser vencedores porque Cristo nos ha dado un camino llano para llegar a la verdadera, al verdadero conocimiento de Dios y a la verdadera salvación. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué modo podemos mostrar que la obediencia a la ley no es legalismo, sino es una consecuencia natural de amar a Dios y ser salvo por Él? ¿De qué manera versículos como Deuteronomio capítulo 11, verso 1 y Primera de Juan capítulo 5, verso 3 pueden reforzar este tema? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.